perfeccionaste mi vida, me ha devuelto la ilusión. Cada día, cada noche te tengo en mi corazón. Eres tú la que quiero que me quiera sin pensarlo. Sonreír cuando me mira, yo ya no puedo evitarlo. Eres la ideal, nada a tu lado sale mal. Convertiste mi deseo totalmente en realidad. Gracias por ser tú misma, por haberme dado un chance, por haberme demostrado lo que vale. No quiero contar los días que nos quedan juntos. No quiero perderte, se me hace corto el mundo. No existen distancias cuando dos locos se aman. Cuando sientes que la vida pasa y no puedes pararla. No quiero contar los días que nos quedan juntos. No quiero perderte, se me hace corto el mundo. No existen distancias cuando dos locos se aman. Cuando sientes que la vida pasa y no puedes pararla. Amor, te extraño, quisiera verte y no sé qué. Cómo soñarte sin recordarte, cómo olvidarte, baby, vuelve. Amor, te extraño, vivo aferrado a mi fe. Es que no aguanto el mundo sin ti, baby, vuelve a mí. Te necesito aquí a mi lado, te extraño. Pasan las horas y los días como si fueran años. Te fuiste en un viaje y cada vez te quiero más. Cuando estoy contigo no pienso en los demás.